chulos podemos aquí en Gaisca. Gabón. Hola, Gabón, buenas noches. Ya estamos de nuevo. De nuevo aquí. La semana pasada que nos tomamos fiesta, Día del Trabajador, como trabajamos tanto, pues nos tomamos fiesta. Pero bueno, otra vez aquí estamos. ¿Qué tal estamos? Pues estamos más o menos bien, vamos a decir. ¿Qué tal va tu lumbalgia? Que veo que estás sufriendo para venir aquí a la radio. Más bien es una ciática. Sufriendo con gusto, ¿no? Más bien es una ciática, pero es, perdona. Es suavecita. Entonces, ¿suavecita? Sí, porque si estamos aquí y estoy aquí es porque es suavecita. Vale, vale. Y bueno, un esfuerzo por venir a la radio siempre. Tengo una imagen tuya aquí. Tú sentado, el micrófono, con el micrófono delante, por supuesto, de Sinsiliki Ratia, la muleta, sí. Apoyada sobre la sí, mesa, por si acaso. Una botellita de vino que no falte y un vasito de vino. Por cierto, sí. A mí me falta otro, Aitor. Caixo, Gabón. Gabón, hombre, me falta aquí una... Buenas noches, Aitor, perdón, ponte al micrófono, hombre. Ponte, mira, pero antes, perdón, me falta un vasito aquí. Voy. Ser oyente, ser camarero, es lo que toca. ¡Ay! Esta es la voz en off más famosa de Sinsiliki Ratia, la de Aitor. Bueno, ya veis que aquí empezamos de forma desenfadada el programa. Hay que empezar así, ¿no? Sí, sí, no está mal. También hay que distendirse un poquito. Y hoy me gustaría saber un poquito en general qué es que lo que nos traes, David. Mira, todo esto traigo. Ya veo que tienes un buen... Un buen grupo, surtido de... Hoy vamos a traer bastante, bastante, bastante soul. De todo, de todos los palos. Y veo aquí, Gaisca, que tienes tu disco favorito de baladas de blues. Sí, yo también he traído una balada un poco rara, pensaba decir romántica. Sí, rara, de que no es lo habitual. Aquí viene nuestro camarero con todo en la escena. Tiene un tempo muy lento y luego he traído algo que me dijo por aquí Aitor, que le gustaba. ¿Ah, sí? Y sí. Y bueno, atendiendo la petición, no atendiendo la petición de los oyentes, atendiendo la petición del trabajador. Hombre, claro, muy porque, valioso, ya que viene aquí además, pues vamos a ponérsela, ¿no? Vale, vale. Y de paso ya a todos nuestros oyentes, que vamos a aprovechar y saludar a los de Radio Topo, Radio Zaragoza, Gallinera, Radio Gallinera de Valencia, a toda la peña que nos escucha aquí. Eso es. En Rentería, Donosti, Basarte, nuestros colaboradores Basarte, que tenemos aquí. También Carlos Oyer, hola, ¿qué hola. Tal? Y están ya preparados para la sintonía de inicio del programa. Pues vamos adelante. Allá. Bueno, pues efectivamente, vamos a arrancar una nueva sesión, otra sesión más de Cales Cales Soul, aquí en los estudios de Sinchilic y Ratia, desde Orereta, Rentería, trayendo los mejores sonidos negros del soul, del rhythm and blues, del blues, y nada. Pero bueno, hoy vamos a hacer un pequeño inicio un poco raro, porque... Bueno, os explico después de la fanfarre. Digo raro porque, mira, ahora estaba leyendo un poco el guión que quedó pendiente hace ya como 3, 4, 5 semanas y el guión empieza así. El guión, lo que tenía que leer. Para cerrar el programa... Hoy no vamos a cerrar el programa con el tema de Soul Connection. Hoy vamos a abrir el programa. Y sigo leyendo, y es que habrá quienes estarán pensando que si no nos vamos a atrever con otro temita del disco titulado así, Naino Spanish Gypsy Soul Funk Disco. Y la respuesta es que sí. Y ya una vez que empecéis a oír el tema, vais a alucinar. Nada menos con el tema que da título al disco, Naino, de Juan Bautista. El talento de Juan Bautista Paz por la música ya se hizo evidente cuando era niño y se ganó el apodo de El Jilguero Extremeño. En los años 60 y 70 fue muy prolífico, sobre todo como compositor. Suyo es el himno Ay, qué dolor, que cantaban los Chunguitos en la película Deprisa, deprisa, de Carlos Saura. Como cantante tuvo menos repercusión, aunque grabó discos fantásticos como esta rumba de aires funky, próxima al sonido del caño roto. El título tiene su gracia para flamencos y rumberos. A menudo es más importante la música de una palabra que su significado. Y si la palabra no existe, pues se inventa. Este es el caso de Naino, una de las más populares entre los rumberos. Se me hace un año. En cambio, si estoy contigo, pasa tiempo sin pensarlo. Pasa sin pensarlo. Pasa sin pensarlo. Quiero estar siempre contigo, amarrado a tu vestido, porque la vida es muy corta y se va en un suspiro. Quiero estar siempre contigo, amarrado a tu vestido, porque la vida es muy corta y se va en un suspiro. Que me miraron, benditos sean los ojos de color castaño claro. Ay, castaño claro. Ay, castaño claro. Quiero estar siempre contigo, contemplando la hermosura de tu cuerpo, de tu cara. Ay, amor, que mi locura. Quiero estar siempre contigo, contemplando la hermosura de tu cuerpo, de tu cara. Ay, amor, que es mi locura. Bueno, Gaisca, ¿nos hemos atrevido o no? Sí, a poner mucho, este tema. Mucho. Naino. Mucho. Bueno, a ver, es un tema, a ver, que. Pues muy. Gitano. Muy. Sí, pero ¿no? Bueno, tenía unas raíces. Las raíces, que... por eso lo hemos traído aquí, porque hay que. Quedaba un buen rollo, ¿no? Quedaba un buen rollo y hay que establecer esa conexión con el sonido funky, que yo creo que la tiene. Y por eso lo hemos traído aquí. Y es un tema que nuestro profesor lo tenía por ahí desde hace 2 semanas y que nunca llegábamos a ponerlo. Bueno, gracioso por lo menos sí que es. Bueno. Y siempre es agradable. Es agradable. Hay que, de vez en cuando hay que romper un poco con la... Esta vez no hemos roto, esta vez hemos empezado. Bueno, venga, vamos a empezar. Vamos con Betty Lavet, que para muchos devotos las grabaciones que realizó para la etiqueta Silver Fox se encuentran entre los mejores trabajos del artista. Esta cantante de Detroit, que había debutado en el año 1962 con el tema publicado en el sello Looping, My Man, He's a Lovin' Man, y que alcanzó el top 10 en listas de Rhythm and Blues, publicó un total de 8 canciones y además grabó otras 3 que se quedaron inéditas, como decimos, en el sello Silver Fox, propiedad de Leland Rogers, hermano del cantante country Kenny Rogers. Por cierto, que fue Kenny Rogers quien la llevó hasta su hermano para que la fichara para su recién creado sello cuando escuchó la versión que hizo Betty del éxito Just Drop It In To See What Condition My Condition Was In, publicado por el grupo de Kenny, The First Edition, en el año 1968. Esos 8 temas y las 3 rarezas se publicaron en un LP por el sello Sundays en el año 2006. Lo tenemos aquí, en Cale Scale, y hemos elegido de este LP, titulado para la ocasión Do Your Duty, el último tema, titulado Games People Play, una composición de Joy Shout. Siguiente tema, vamos con Bill Doggett y os cuento, James Brown, que era compañero de este organista, nunca se caracterizó por ser realmente un hombre comprensivo con sus compañeros de escudería, pero durante un breve periodo, a finales de los años 60, de repente se vio invadido por un sentido del deber hacia los artistas que habían sido habituales en el sello King Records cuando firmó allí por primera vez, pues más de una década antes. El primer ejemplo fue su álbum de tributo, Thinking About Little Willie John and a Few Nice Things, que mezclaba temas originales con versiones que Little Willie John había cantado por primera vez. Posteriormente empezó a trabajar con otro compañero de sello como Hank Ballard, Dicha colaboración produjo el álbum You Can Keep a Good Man Down, del que hablamos, por cierto, en la última sesión de Cales Cales Soul. Y llegamos así hasta nuestro siguiente protagonista, como he dicho antes, Bill Doggett, organista, que en el año 69 publica un álbum titulado Honky Tonk Popcorn, y del que hemos hablado, del que hemos extraído esta versión que hace del tema de Bienestar 25.000. El siguiente LP que tenemos en nuestras manos es una reedición de un olvidado álbum de debut del señor Albert King, The Big Blues, publicado por el sello King Records en el año 1962. Este álbum contiene grabaciones entre los años 1959 y 1962, cuando Albert King trabajaba para el pequeño sello Bobbin Records. A finales de los 50, Albert se traslada a St. Louis y empieza a actuar en diferentes clubs junto a su banda. Fue en esta época cuando Albert King empieza a pulir su peculiar estilo, y estos singles en el sello Bobbin lo demuestran. Por cierto, Bobbin Records, con sede en el mismo St. Louis, fue creado por otro grande del blues, como era Little Milton, en el año 1958. Todos los temas de Bobbin Records son ejecutados, Albert King aparte, por músicos como los saxofonistas Harold White y Freddie Robinette, el trompetista Wilbur Thompson, Lee Otis Wright al bajo y Kenny Birdell en la batería. Vamos con Dinah Flow, del año 1961. Rhythm and Blues, sí señor, Gaizka. Ay, nos ha gustado mucho. ¿Qué veis? A ver, aquí el señor Gaizka me dice, es que te estás metiendo en mi terreno. Pues sí, oye. Pues estás ahí como ofendidito, te... ¿eh? Hombre, Gaizka, yo te digo la verdad, tú a lo tuyo. Tú a lo tuyo, tú a lo tuyo, al sol. Pues mira, ahora vamos a escuchar sol. Su corazoncillo, ¿eh? Ahí, ahí. Pues ahora vamos a escuchar soul. Venga, va. Y si en esto de la música soul hablamos de pioneros, habría que situar, sin lugar a dudas, al señor Bobby Womack y a su grupo Los Valentinos en ese panteón de pioneros. Cuando la década de los 50 llegaba a su fin, Bobby y sus hermanos Cecil, Harry, Curtis y Friendly quedaron bajo el ala del inmortal Sam Cooke. En la etiqueta de Cooke, Sar Records, comenzaron su carrera y fueron parte de la lista principal de grupos anteriores a la época dorada del soul, pues más o menos de entre mediados de los años 60 y finales de esta década. ¿Quién no recuerda auténticas gemas publicadas por el sello del gran Sam Cooke como Looking for a Love o It's All Over Now, versioneadas posteriormente por grupos como la G-Jazz Band o los mismos Rolling Stones? Pero nosotros, de un magnífico recopilatorio de temas grabados en la Chess Records, es decir, cuando tras la muerte de Sam Cooke quedaron un tanto desprotegidos y buscaron refugio en la etiqueta de Chicago, hemos elegido este medio tiempo a camino entre el Rhythm and Blues y el Gospel, un tema compuesto por el propio Bobby Womack y publicado en Checker Records en 1965. A Lonesome Man. Y vamos a seguir con más soul, porque poca gente fuera de este estilo, de esta música, conoce el nombre de Eugene Record, pero seguro que muchos conocen o conocemos su música. Estuvo detrás de las mejores canciones y éxitos del grupo Cheerleaders como Have You Seen It, Oh Girl o Homely Girl. Nacido un 23 de diciembre de 1940 en Chicago, cuando era aún un niño, su interés por la música se afianzó con la composición de canciones y las lecciones de guitarra. A finales de los años 50 crea en la escuela secundaria el grupo The Chanteurs con los futuros Cheerleaders Robert Lester y Clarence Johnson. Tras unirse a Marshall Thompson y Creedle Jones, el grupo pasa a llamarse The Cheerleaders. En 1964, tras abandonar Clarence Johnson del grupo y añadir la C, ahora sí, los Cheerleaders, van realizando varias grabaciones en sellos como Jaguars, La Sen, Blue Rock, Durham y Review. El gran vocalista de Soul, Otis Leville, fue quien les lleva hasta la presencia de mi admirado Carl Davis, entonces dueño de su recién creada etiqueta Dakka Records, que en 1967 les lanza el single Priest of Love. Después de que Bruce Wee Records ofreciera a Carl Davis ser su presidente de la sucursal de Chicago, el productor lo primero que hace es llevarse con él a los Cheerleaders en el año 68, quienes con Eugene Record, como cantante principal, llevan el tema Give It Away entre los 10 mejores temas en listas de Rhythm and Blues. A partir de este momento es historia de uno de los mejores grupos de soul de finales de los 60 y principios de los 70. El espacio dedicado al género que siempre cotiza al alza. El Rincón del Blues, aquí, en Cales, Cale Soul. Hola, muy buenas otra vez, aquí estamos de nuevo. Pues nada, hoy vamos a hablar de una persona que nació en 1915 en Vicksburg. Mississippi. Gracias, cantante, bajista, compositor musical, productor discográfico y boxeador. ¿Puedo decir el nombre? Es un concurso. No, porque ya te lo he dicho yo, déjame que lo explote yo. Trabajó con artistas como Chuck Berry, Muddy Waters, Howlin' Wolf, Led Zeppelin y bueno, un largo etcétera. Fue considerado uno de los exponentes principales en la creación del Chicago Blues. Hoy traemos el tema de este señor que era Willie Dixon. Eso es, David. Y el tema se titula Save My Child. how many times have your poor heart suffered? The miseries of torture and pain. All just because of this poor understanding. Of the great gift of love that God gave to man. Aquí teníamos a Willie Dixon, y es armonicista que en otro momento intentaré averiguar. Con lo que te gusta a ti la armónica. Sí. No, la verdad es intérprete de armónica. Hace falta blues. Más tiempo para buscar estas cosas porque te damos hay que indagar tiempo. Un poquito. Indaga. Sí, indagaremos. Y bueno, y de segundo tema, pues le tenemos a Looney Brooks. Otro grande. Nacido en Dubuisson, Luisiana, en 1933, aprendió a tocar blues a través de su abuelo, pero él no piensa que es una carrera musical, trasladarse a Texas en la década de los 50. En 1960 se trasladó a Chicago, donde grabó numerosos singles, y hasta el 69 no fue el año que grabó su primer álbum, Broke a Hungry, para Capitol Records. Según las críticas, su música era divertida, conmovedora, muy enérgica, llena de giros armónicos, voz contenida y un gran trabajo de guitarra. Disfrutemos, pues, en esta ocasión con el tema Sweet Home Chicago. Woman, you will never know. Come on, baby, aquí estábamos con Blues Total. Impresionante versión. Aquí lo tengo aquí detrás. Sí, a Aitor le tenemos hasta aquí. Aitor, aquí ha estado disfrutando. Ya os lo hemos presentado antes y me alegro un montón, Aitor, de que te haya gustado. Pues y habéis acertado, sí, los dueños de Punta Samantha. Pues muy buena versión. Fenomenal. Y tú dime más. Que tú mete la chispa y nosotros le damos fuego. De acuerdo. ¿Eh? Muy bien, Gaisca. Para nunca la próxima. Dicho. Bueno, pues nada. Gracias, hasta Gaisca. Aquí la sección de blues y damos Seguimos. Paso a David otra vez. Buenas noches. Venga. Gabón, Gaisca. Bueno, no te vayas. No. Aquí, vale. Bueno, vamos ahora con una pareja, un matrimonio, un dúo, pues como queráis, que no necesita mucha presentación. Ike and Tina Turner. Como tampoco debería necesitar tanta presentación el tema que vamos a escuchar en boca de la gran Tina Turner, O Pupadú, una canción que originalmente fue escrita e interpretada por el cantante Jesse Hill. O Pupadú, donde interviene la producción y arreglos quién sino el gran Alain Toussaint, llegó al número 3 en la lista de Billboard en su apartado de Rhythm and Blues en el año 1960, tras su publicación en el sello Minute Records de Nueva Orleans. Ike and Tina hicieron una versión en directo, una primera versión en directo, que fue publicada por el sello Warner Records en 1964 y posteriormente incluida en su álbum del 67 de Ike and Tina Turner Show, volumen 2. Y posteriormente grabando otra versión, que es la que vamos a escuchar ahora mismo, una versión de estudio para su álbum de 1970, Working Together. I wanna tell you about Ubuntu. Baby, call me the most. Ubuntu. De Ike and Tina Turner, unos clásicos en la escena soul y rhythm and blues, como lo es también, como no, el señor Otis Redding, del que por cierto, en cierta ocasión, ya hace unos años, oí o leí por ahí que estaba prevista la realización de una película sobre la vida de Otis Redding, Pero bueno, en aquel artículo leí que este cantante, este artista, era tan bueno, tan colega, tan amigo, que era, pues como que no tenían suficiente argumento para poder desarrollar una trama. Y de hecho, a día de hoy, pues no se ha hecho nada en el cine sobre quizás el más grande en la música de los últimos 50 años. Seguro que muchos están de acuerdo conmigo en esta última apreciación. Y para ello, pues incluso me he encontrado con un texto escrito por uno de los referentes en España sobre la música soul, como es el Luis Lapuente, el Doctor Soul, y que viene a decir que todo el mundo quería a Otis Redding. Más de 40 años después de su muerte, sigue siendo el cantante negro más reverenciado por los suyos y el único que suscita la práctica unanimidad de la comunidad rock. Siempre fue así. En solo 3 años de vida artística se metió en el bolsillo a la crítica especializada, a los ejecutivos discográficos, a sus compañeros de Stax y Atlantic, a los que amaban a Sam Cooke, a los que abominaban la psicodelia rock, en fin. Así lo recuerda también quien fue uno de sus amigos y colaboradores más íntimos, el ex vicepresidente de la Stax, luego también alto directivo en la Motown, Al Bell, y decía que la auténtica esencia del soul estaba en Otis Redding. Fue uno de los seres humanos más grandes que pasaron por mi vida. Yo había trabajado codo con codo con el doctor Martin Luther King y después conoció a muchos líderes sociales, pero considera que Otis Redding, desde luego, estaba por encima de todos ellos. El presidente, el expresidente y fundador de Stax, Gene Stewart, decía que era una persona muy tierna, comprensiva, sincera y cálida. El que fuera su manager, Alan Walden, decía que Otis tenía la habilidad de ganarse el cariño de todo el mundo y cuenta la anécdota de que una vez le invitó a casa de un segregacionista convencido de los de la vieja escuela, y después de un rato de conversaciones, el tipo, este segregacionista, estaba absolutamente fascinado por Otis Redding y aún tiene un retrato suyo colgado en una pared de su casa. Imaginaros, un tío casi casi del Ku Klux Klan teniendo a Otis Redding colgado en la pared, en un retrato suyo. Bueno, pues este tipo era Otis Redding, un grande. Y vamos a escuchar un tema que lo he puesto aquí, lo vamos a pinchar porque me acordé de mi amigo Gaiska, porque sé que es un tema que le encanta. Yo lo voy a poner. Pues muchas gracias por anticipar. Pues ya. Yo lo voy a poner y a ver si te suena. Adelante. Bueno, Gaiska, ¿sabes qué tema es? Joder, perdón por los improperios. los improperios que ha dicho del Gran Otis, pero bueno, lo ha dicho con cariño. Sí, con mucho cariño y con sorpresa. Me ha impresionado el tema. No sabía. Dilo, preséntalo tú. Preséntalo sí, tú, pues está. Nada, era un tema de Roy Head, originalmente, Treat Her Right, que además alguna vez mencioné yo aquí que era un tema que va en contra de del maltrato a las mujeres. Uh-huh. Sí, toda la letra. Y la verdad, me ha parecido que estaba la voz así encopada, precioso el tema, o sea, más alegre a uno que a una casa no se puede ir. Pues me alegro. Sí, es de que verdad, gracias, David, gracias. El Gran Otis era capaz de hacernos sí, esto. Sí, sí, de verdad, me ha gustado mucho, sí, una cosa es muy especial. Me alegro, Gaiska. Gracias. Venga, seguimos adelante con Cales Soul aquí en Sinchilic y Ratia y vamos... De Otis Redding. Seguramente Otis Redding tenía este tipo al que vamos a presentar ahora en sus altares. Era el gran Sam Cooke, referente, como hemos dicho, en esto del soul y también pues para gente como Otis Redding, Bobby Womack, bueno, un largo etcétera, Smokey Robinson, etcétera. Se inició en solitario en el sello Specialty Records y, por cierto, lo hizo con el seudónimo, un seudónimo que utilizaba, Dale Cooke, ya que, bueno, Sam Cooke empezó con los Soul Stirrers, empezó a cantar gospel y él dio el paso, Sam Cooke, a la música pagana, algo que mucha gente de su entorno pues, no lo entendió, recibió muchísimas críticas y por eso pues, utilizó este seudónimo, Dale Cooke. Tras pasar por sellos como King, donde grabó temas inmortales como You Said Me, Summertime, Everybody Likes to Cha-Cha-Cha, por cierto, algunos. En el año 60 dio otro paso hacia su total libertad expresiva, firmando un contrato con la discográfica RCA Records. Además, fue uno de los primeros artistas de color que conquistaron el control casi total de su producción y de los arreglos, representando también en los años siguientes un modelo preciso para todos los artistas negros decididos a salir del simple papel de cantantes para convertirse en artistas en el sentido más amplio de la palabra. En el año 61, Sam Cooke fundó con su amigo James Buddy Alexander la etiqueta Sar Records. Por ahí pasaron pues, gente como los Sin Twins, Mel Carter, Johnny Morissette, Johnny Taylor o los que hemos escuchado anteriormente, los Bobby Womack y los Valentinos. Luego dirigió otras compañías y dirigió otros artistas como, por ejemplo, Billy Preston, que por cierto luego se convirtió en amigo íntimo de los Beatles y de Frank Zappa. Y en este periodo de grandes éxitos, Sam Cooke llevaba una vida totalmente mundana, frecuentaba con los nocturnos, hizo amistad con el boxeador Cassius Clay, y bueno, el caso es que estaba en lo alto, en lo más alto de su carrera, con temas como Cupid, Sad Mood, Having a Party, Brian Hunt to Me, etcétera, etcétera, y ahí fue cuando, de repente, en una ciaga noche, el 10 de diciembre del 64, en un motel, pues en circunstancias todavía yo creo que sin aclarar, muere asesinado por la que dicen entonces era la dueña del motel o la que se encargaba de la recepción. Y aquí, en esta época, justo en esta época, es cuando la RCA Records publica un gran tema, que por cierto, si tenéis la oportunidad de ver a Otis Redding inaugurar el concierto del Festival de Pop de Monterrey, justo con este tema que vamos a escuchar, por favor, vedlo. El tema en cuestión, Shake, publicado en RCA del año 64. Shake. Shake. Shake. Listen. Listen while I talk to you. I tell you what we're gonna do. There's a new thing that's going around. Tell you what they're putting down. Just move your body all around and just shake. Oh, mama, shake. That's the way to do it. Shake. Oh, you're looking good now. Shake. Yeah. Aha. Shaking like a bowl of soup and make your body loop-de-loop. Put your hands on your hips. Kinda let your backbone slip. Move your body like a whip and just shake. That's doing it. Shake. Yeah, you look. Shake the shake with all your might. Oh, if you do it right. Just make your body loose and light. You gotta shake. Precisamente en 1964, el año en que desapareció nuestro admirado Sam Cooke, se conocieron dos músicos que en pocos años revolucionarían el panorama musical con la creación del sonido de Filadelfia. Kenny Gamble y Leon Huff trabajaban como músicos de sesión para varios sellos, incluido los dos sellos referencia en Filadelfia, Cameo y Parkway. Cuyo edificio, más tarde, por cierto, se convertiría en el hogar del estudio de grabación de Philadelphia International Records. En 1965, Leon Huff se unió a la banda de Gamble, Los Romeos, reemplazando al futuro productor y arreglista de Philadelphia International, Tom Bell, en el piano. Tras la disolución de Los Romeos, Gamble y Huff comenzaron una de las primeras versiones de Philadelphia International después de visitar los estudios de la Motown en Detroit. El éxito que alcanzaron con su primer fichaje, el grupo de Intruders, les permitió lanzarse a la aventura con la creación de su primer sello en 1969, Neptune Records, que fue financiado, por cierto, por la etiqueta de Chicago, Chess Records. Esta financiación facilitó fichar a otros artistas como los OJs o las Street Diggers, pero también pasaron por Neptune otros artistas con mucho peso en el futuro inmediato de Philadelphia International Records, como Bunny Sigler, al que ahora en este tema del 69 titulado Great Big Lear. Oh baby, it must hurt you to tell me the truth, but you think that you hurt me enough, girl. Remember every lie that you tell, you need one to back it up now. Oh, if my love wasn't so strong, I would have been, honey, no more. Cause you're a liar, liar. You're a liar, great big liar. You're a liar, great big liar. You're a liar, great big liar. You're a liar. Hey! Such a liar. You lied when you said that you want with me. Es difícil encontrar un tema más pegadizo y dinámico que el gran éxito del 63, Tell Him, con la imponente y consumada voz de Brenda Reid al frente de los Exciters. Esta canción, escrita por uno de los mejores compositores de la época, Bert Benz, es uno de los picos más sonados en la era de los denominados girl groups. Y de paso, por ejemplo, ayudó a la cantante Dusty Springfield, que estaba en Nueva York como camino de Nashville, para grabar un álbum de country con su grupo Las Springfields, a decidirse ya de una manera clara por la música soul una vez oyó este tema. Posteriormente, en el año 64, fueron teloneros de los Beatles y grabaron para otros sellos como Roulette, Bang y Soul Records, antes de aterrizar en la RCA Records en el año 68. Hicieron su debut con un excelente single destinado a arrasar en listas, If You Want My Love. Aunque si bien no logró el éxito esperado, el single le fue lo suficientemente bien como para que los directivos de la RCA dieran luz verde a la publicación de un álbum, Caviar and Chitlins, coproducido por Larry Banks, Paul Robinson y Herb Rooney. De este álbum hemos elegido, y ya para despedir esta sesión de Cales Cales Soul, y antes de que bajen la aguja, nos despedimos, Raiska. Pues sí, como todos los miércoles... Aquí hemos estado David, Aitor, Carlos, Andoni, Oyer y todo el mundo que nos escucha en Cales Cales Sol. Moving to Slow.